amargos y tristes, sin vino los días son. Sin vino los días son, sin vino los días son. Yo como lo tengo, bebo y me alegro. Bebo y me alegro, bebo y me alegro. Sentir vergüenza. Yo como no la tengo, me río de ella. Me río de ella, me río de ella. Están pálidos, están pálidos, están pálidos. Yo que bebo vino tengo buen color, tengo buen color, tengo buen color. Pierde el tiempo.